lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Mi responsabilidad es cerrar este programa que comienza con la doctora Garber a las 11 y cierra conmigo a las 12 del mediodía. Juntas dimos en llamar a este espacio En Nuestras Manos. Pero en este segmento del programa, si querés llamarnos para pedirnos un ángel y un mensaje mientras estamos en el aire, lo tenés que hacer llamándonos al 47899014. 47899014. Esa es la línea para comunicarse durante el programa para pedir un ángel y un mensaje. Y también para anotarse en este próximo taller del día sábado 7 de abril, ya ahí estamos a muy poquito, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, donde nos vamos a encontrar para juntos hacer un trabajo de transformación espiritual, el poder de la luz sobre la oscuridad. Nos encontramos para recordar y trabajar con toda la energía divina, para hacer luz y transmitirla a nuestro alrededor, para superar las trabas, las energías negativas, las influencias que nos llevan a la oscuridad, transformarnos espiritualmente y seguir en ese camino cada día. Elegir el bien por sobre el mal, reconocer qué o quién nos daña espiritualmente y aprender a transformarlo y evolucionar. Hay momentos muy oscuros que solo podemos superar cuando estamos en el camino espiritual. Aprender sin lastimarnos y darnos el tiempo para la paz interior y exterior. Y en este taller, que es un trabajo que vamos a hacer allí, que se van a llevar todas las herramientas por escrito, que es un trabajo simple, un trabajo para hacer cotidianamente, nos vamos transformando, vamos dejando de ser dependientes de la oscuridad, de lo que me hacen, de lo que me dicen, del mal que me tiran, de las envidias terribles que me tienen, de cómo dejo de ser la luz para convertirme en oscuridad para otro, de un minuto para el otro, pero no hacerme cargo de eso, saber cómo yo me comporto, cómo está mi luz interior. Bueno, todo ese trabajo este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Llámanos al 47899014 para reservar tu lugar o manda un mensaje que te van a llamar si es la primera vez y si no ya quedas agendado al 15 58 70 11 84. Bueno, vamos al ángel que va a guiar, que se va a apoderar del programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida amor, armonía y bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado como sucedió con Daniel, según la Biblia. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Si se lo pedimos en oración, lo estaremos recibiendo. Podemos verlo personificado con un lirio en la mano, trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado Arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado Arcángel. Estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Este libro Luz de Ángeles, del cual soy autora y que nos acompaña desde ya hace 17 años, van a ser en esta radio, y desde el momento que fue hecho con tanto amor y con tanta conexión con los ángeles, hace que uno pueda abrirlo y recibir un ángel, volver a abrirlo y recibir un mensaje. Y está claro que el ángel y el arcángel que vino hoy y el mensaje que vino hoy, a mí por lo menos me guían en mi día. A mí por lo menos me muestran que toda mi comunicación en el día de hoy, que todos mis pensamientos y que todos mis sentimientos van a ser guiados por el arcángel Gabriel, porque lo voy a invocar, porque voy a seguir pidiendo. Entonces las palabras que yo pueda decir tienen que ser sanadoras, y las que no diga también tienen que ser. Los silencios a veces tienen que ser sanadores. Y también tiene que ser sanador cómo te encontrás o cómo reconoces en el otro esa luz sobre la oscuridad. Miren, cuando uno está en paz, entra en calma, porque sabe que está acompañado por la luz de los ángeles, la vida es como tiene que ser. Hay interferencias. Les digo que la oscuridad... hay momentos en los que decís, la verdad que sería mejor ser malo, ¿no? Ser una porquería de persona, joder a medio mundo. ¿Por qué te pasa? Porque nos pasa, porque nos sube la tanada, la gallegada, la bronca, la indignación, ¿no? Cuando vos decís, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué no? Porque lo podés superar. Porque el arcángel Gabriel hoy vino a decirnos, vos podés superar esto. El arcángel Gabriel viene a decirte, trata por todos tus medios de que venza la luz sobre la oscuridad. Encontrá la forma de salir adelante a pesar de las trabas de la oscuridad. Y no te enganches, porque eso lo vamos a hablar mucho el sábado, con el por qué. Con el por qué. Queremos entender a veces por qué alguna persona actúa como actúa, hace lo que hace, dice lo que dice. Se miente a sí mismo, ¿no? Y vos decís, ¿pero por qué? Bueno, es que ese por qué te dure una oración. Que empieces a entender que cada uno tiene su propio destino, es artífice de su propio destino, hace las cosas como siente que son mejores, y bueno, y seguí adelante. No te enganches en la palabra oscura, en el pensamiento oscuro. Vuelvo a insistir, este libro lo vengo abriendo desde hace muchos años, muchas veces en el día, y ni hablar de los programas. Y hoy siento que me está hablando nuevamente, ¿no? Nunca falla, nunca deja de decirte el ángel indicado en el momento indicado. Y cuando vos sentís esa conexión con los ángeles, lográs encontrar las respuestas. Esas que por ahí no te contestan las personas. Esas que por ahí no te dicen en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. Encontrás las respuestas y las encontrás en el mensaje amoroso y simple de un ser querido, de una persona con la cual vos te ha pedido oración para algo y vos le contestás y te contesta dándote un mensaje. Tantas veces los ángeles obran en personas que por ahí no es que no la esperes, no querés molestar o no querés esperar. Bueno, los ángeles siempre obran a través de personas a pesar de que no lo queramos ver. Y también obran a través de nuestros pensamientos. Y también obran a través de nuestros actos. El taller del sábado te quiere contar esto para que entonces cuando el que obra en tus pensamientos es la oscuridad, cuando mete la cola el innombrable porque quiere joderte la vida, porque quiere romperte la estructura más luminosa, más sana, más tranquila que vos tengas, entonces te mete el desaliento, esa desconfianza, la angustia, la bronca, todo eso, cuando tenés tus pensamientos ahí, bueno, transformate espiritualmente y pone luz sobre la oscuridad. Hay que saber ver. Mucha gente se agarra o piensa en algo, ¿no?, y se cree que esa es la verdad revelada. Y la verdad revelada existe todos los días, en todo momento, a toda hora, y es la sumatoria de tu vida. La verdad revelada es la sumatoria de las personas que te dan luz y de las que te dan oscuridad. ¿Con quién elegís estar? A veces pensamos que podemos solos, y está bien que así sea, porque tenemos que poder solos, pero nunca sin la ayuda de un ángel, nunca sin la ayuda divina, porque entonces tu pensamiento, tu oscuridad, lo va a ocupar ese lugar. Cuando yo no pongo un ángel en mi vida, entra la oscuridad, por una herramienta oscura, por una herramienta, la que sea, por lo que sea. Por lo que sea, la oscuridad entra. Entonces tratemos este taller del próximo sábado. Lo que te quiere mostrar, lo que te quiere decir es vamos a salir adelante, vas a salir adelante, vas a encontrar la fuerza para realizar tus sueños, vas a encontrar la forma de no engancharte en la oscuridad en ninguno de sus formas, en ninguna de sus historias. Cuando vos pensás que la oscuridad, o sea, que el mal gana, obviamente gana, pero hay muchas veces en las que decís, pero yo puedo salir adelante, pero yo puedo encontrar el camino, pero yo puedo buscar la herramienta que necesito para salir adelante. Y esa es la transformación. Es la transformación de la luz sobre la oscuridad. Ese es el momento presente. Ese es el encuentro divino. Y de eso, con eso, vamos a trabajar este sábado. Nosotros hacemos un sábado, el primer sábado de cada mes, hacemos un taller que se dedica a eso, a trabajar con los ángeles, a encontrar la luz sobre la oscuridad, con distintas herramientas, pero todas son una misma, que es la oración, en los gestos de sanación y la luz sobre la oscuridad. Así estaremos trabajando juntos cada primer sábado de cada mes. Cuando nosotros encontramos el camino correcto, la luz se enciende. Cuando nosotros estamos titubeando y encontrando y dándole la fuerza al negativo, al oscuro, al que no sabe vivir, al que no sabe encontrar la forma correcta, ahí es donde nos vamos a oscurecer. Mientras hablo, estoy buscando un hermoso cuento que hay en el libro Ángeles. ¿Qué no es un cuento? Es una experiencia y no lo estoy pudiendo encontrar, que está en el libro Ángeles a tu alrededor. Pero bueno, se los voy a contar con mis palabras porque no lo puedo encontrar ahora. Pero decía así, decía que en el infierno estaban en venta todas las herramientas del diablo, todas. La ira, la codicia, la gula, todas las herramientas que él usaba para vencernos. Y todas tenían un precio. Entonces, la persona que las está yendo a ver le pregunta, ¿por qué esta que está acá no tiene precio? Y él le dijo, no, porque esa no está en venta. ¿Pero por qué no está en venta? Y todas las otras sí. No, porque todas las otras se pueden dominar. Pero hay una que entra siempre en el ser humano. Y es esa herramienta. Pero decime cómo se llama. cuál es, por qué no tiene precio, porque no la vende, porque es la única manera de entrar hasta en el ser de más fe y de más luz. ¿Y cómo se llama? El desaliento. Acordate que el desaliento es una herramienta del diablo. El desaliento, el creer que está todo perdido, el creer que no vas a poder salir adelante, el creer que te defraudó la persona, tu pareja, la persona con la que más confiabas, eso es el desaliento. Cuando vos no bajás, no caes ante el desaliento, te estás transformando espiritualmente en un luchador nato, en una persona resiliente, una persona que puede recomponerse ante cada situación negativa de la vida. Y eso no tiene precio. Por eso el diablo no vende esa herramienta. Y por eso nosotros no la vamos a comprar. No vamos a aceptar el desaliento en nuestra vida. Le vamos a pedir al arcángel Gabriel que cada día nos conecte con las palabras sanadoras, con la verdad, con la luz, con la claridad. Si vos sabés que obrás desde el alma y que obrás con el corazón, no tengas miedo. Todo va a salir muy, pero muy bien. Y en ese trabajo del sábado que viene, vamos a trabajar con esas herramientas, con las herramientas de transformadoras. Ante cada situación de oscuridad, tenemos una superior de luz. Y como decía, como dicen los que saben, la oscuridad es la ausencia de luz. No se puede medir la oscuridad. Sí la luz, aunque sea la llamita de un fósforo, tiene más poder porque vence a la oscuridad que la verdadera oscuridad. Entonces, como no se puede medir físicamente la oscuridad, nos vamos a enfocar en lo que sí se puede medir, que es la luz. Acordate, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Te doy nuevamente el número por si no lo notaste, 4789-9014 o 15-5870-1184. Allí mandas un WhatsApp y te van a llamar porque es con vacantes limitadas. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, que hoy por suerte tenemos muchísimos. Quiere decir que nos están escuchando aquí y ahora. Muchas personas queridas. Margarita de Robles, para vos va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Anabela de Caseros, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Mónica de Recoleta, el arcángel Zadkiel, y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar, no tengas miedo, obremos juntos el milagro, Dios está en ti. Lorena de Villa Bosch, te mando un beso grandote, te sale el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Para Mariano, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Blanca de Castelar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Alberto de Núñez, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas, lo estás logrando. Aide de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Norma de González Catán, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Verónica de Recoleta, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Alicia de San Justo, el ángel del talento. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, que no pudieron llamar o no pudieron o no supieron o no les dio el tiempo, aquí va el ángel para ustedes. Va el ángel de la fe. Y el mensaje es, aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y otro mensaje para todos los que van a escuchar este programa en otro día, en otro momento, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, en la solapa programas, o en Luz de Ángeles, Luz de Ángeles separado en Facebook, o en Cristina del Solar de Facebook. Aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y verdaderamente conectarse con estos ángeles cada día, con la luz cada día, con el encuentro cada día, hace que puedas llevar luz por donde camines. Porque si crees en los ángeles y te atreves a mandarlos, y no digo que te atrevas porque es una cosa que no debas hacer, sino porque a veces nos falta el coraje de decir, ¿yo por qué le puedo mandar un ángel a otra persona? Porque estás pidiendo y porque no estás mandando tu energía que puede estar contaminada, mala, regular, buena. Le estás mandando tú un ángel. Entonces le estás diciendo, hoy vino el arcángel Gabriel. Bueno, le pido al arcángel Gabriel que ayude a... Y nada más, digo el nombre de la persona. No le explico al arcángel Gabriel lo que tiene que hacer porque esa persona lo está necesitando. Ahora, si sé que necesita comunicación, necesita armonía, necesita paz, bueno, se lo puedo decir. Y también puedo pedirle por el arcángel Miguel y mandarle un ángel para que tenga serenidad y pedirle al ángel de la alegría. Miren, San Juan 23 lo decía claramente. Cada noche cuando me voy a dormir le pido a mi ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de las personas con las que tengo que tener un diálogo, un acercamiento para que fluya mejor. Y cada mañana cuando me levanto le pido a mi ángel de la guarda que durante todo ese día ilumine mi camino. Cuando vos sos tan simple y tan sencillo de pedirle a los ángeles ayuda para vos, para los otros, para tus amigos, para tus enemigos, para los que te lastiman, para los que te quieren, para los que te quieren y te lastiman, para todos en general, tu vida cambia. Porque sacás esta cosa de la miseria de estar todo el tiempo enojado por lo que pudo haber pasado, por lo que no pudo haber pasado. Te vas a transformar espiritualmente, y no crean que ser un transformado espiritualmente es tener que andar en una túnica descalzo por la vida. Eso es un camino a la santidad. Yo te estoy hablando de ser una mejor persona. Yo te estoy hablando de que tengas ganas de ahorcar a alguien, pero que en ese momento digas, no, voy a superar esto, voy a mandarle luz, voy a mandar claridad, voy a mandar ángeles para poder seguir adelante. Porque es real. Si yo me quedo atado al dolor, a la bronca, soy un resentido, un enojado, un amargado. Si yo me quedo atado a lo que la vida me va dando, aunque no sea lo que yo espero. Muchas veces uno espera tal cosa y viene otra, pero viene. Y cuando pasa el tiempo, a la larga, te estás dando cuenta que fue mejor la elección que hicieron por vos, Dios y sus ángeles, que la que hubieras hecho vos. Así que paremos, pidamos. Recemos. Yo este sábado los espero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieren más información, llaman 4789-9014 o 15-5870-1184. Todos los mensajes serán respondidos. Solamente si dejas el mensaje voy, porque ya sos conocido, no hace falta que sea respondido. Les mando mucha luz y le pido hoy al Arcángel Gabriel que tomó nuestro programa, que llegó y vino a través del libro, que nos dé a todos armonía, serenidad, las palabras adecuadas, que tengamos palabras sanadoras en nuestra vida. Y que cuanto más pensemos en los ángeles, menos pensamos en la oscuridad. Así que no hay una forma de meterse con la vida cuando estás metido en la oscuridad. Sí hay una forma de vivir la vida y de disfrutar la vida y de sentir la vida cuando estás de la mano de la luz. Que así sea, que encuentres la luz, que encuentres el camino correcto y que te acuerdes que cada momento de desaliento está usando la herramienta quien vos no querés que la use. Y cada momento de esperanza, cada momento de oración, cada momento de conexión, estás poniendo tu mente, tu energía en el lugar correcto. Les mando un beso enorme. Nos encontramos, Dios mediante, aquí en AM830 el próximo martes. Primero tenemos este encuentro que para mí es como un sueño. Yo siempre digo lo mismo. Los talleres tienen esa cosa de luz. Me angustio, me preocupo, quiero darles lo mejor. Los días anteriores, ¿cómo saldrá? Y el placer de compartirlo, de vivirlo y de disfrutarlo se nota al terminar. Gracias por venir. Gracias a aquellos que me acompañan en la radio desde siempre. Y bueno, aquí estaremos. Hasta el martes. Que el Arcángel Gabriel domine tu día, tu vida, tus emociones, tus palabras y nuestro mundo. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá y cualquiera podrá. Y esa luz.